Ahora ya sí que estamos en el sprint final de esta cobertura del encuentro del Libro Anarquista y el día se ha mostrado realmente productivo, como ya veréis a lo largo de esta jornada. Se han hecho entrevistas a los ponentes que han participado en el encuentro, a diferentes proyectos editoriales, a personas que tenían cosas que decir y han ido pasando por esta mesa de grabación que ha sido conformada por varios proyectos radiofónicos que están presentes en el ámbito del Estado español. Y tenemos la suerte de contar con Alfredo, de un proyecto que ya entrevistamos el año pasado, como es Las Neurosis o las Barricadas, pero que vemos que tiene publicaciones novedosas y que además están haciendo hincapié en la difusión de las ideas libertarias anarquistas. Muy buenas, Alfredo. Hola, buenas tardes. Gracias a todas por esta mesa maravillosa que siempre ofrecéis en el encuentro y todos esos proyectos estupendos que seguimos muy atentamente en las Neurosis y las Barricadas, porque nos parece proyectos estupendos para conocer un montón de iniciativas que en otros sitios es muy difícil escuchar. ¿Cuáles son? Las Neurosis a las Barricadas nos comentó el año pasado uno de los compañeros que conforman la editorial, que es un proyecto que surge hace unos años, pero quizás nos gustaría que nos comentaseis cuáles son las novedades editoriales que venís difundiendo de un tiempo a esta parte. Bueno, hemos estado trabajando intensamente este año, pero la verdad es que la autogestión siempre requiere de una gran responsabilidad y a veces no somos capaces de ponernos a la altura de nuestras maravillosas ideas. El caso es que este año no ha sido el más productivo, a pesar de ello estrenamos un trabajo, hemos publicado un trabajo que pretende reflexionar sobre cómo el neoliberalismo ha conseguido apropiarse de buena parte de las ideas que tradicionalmente ha considerado el movimiento obrero como antagónicas, que tenían que ver con la solidaridad, y las ha transformado en una mercancía más de la sociedad del consumo. Se titula, lo he escrito yo y está mal que lo diga porque el caso es que tengo demasiada confianza y al final digo las cosas que no debiera, pero se me olvida hasta el título porque me imponéis mucho con vuestra extraordinaria presencia. Se titula Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal y es un, como se estaba diciendo, es una reflexión sobre cómo los movimientos sociales todavía reivindican un modelo de apoyo mutuo, un modelo de entender las relaciones humanas que ha sido marginada por el capitalismo actual y está ahí. Es una recomendación que yo creo que puede merecer la pena porque es un tema muy, muy candente. Están las ONGs permanentemente como un modelo hegemónico bombardeado por los medios de comunicación y a lo mejor es interesante reflexionar sobre lo que supone las ONGs. Por otra parte, hemos editado también otro nuevo texto que reflexiona sobre cómo la clase obrera ha ido perdiendo peso dentro de los movimientos sociales y ha ganado peso otra serie de iniciativas y otra serie de luchas y en concreto nos centramos en el debate sobre si el trabajo o el consumo pueden ser herramientas transformadoras en la sociedad actual. Es un librillo pequeño, una reflexión breve para el debate, pero bueno, creemos que puede ser útil. Estamos trabajando en tema de geografía y urbanismo, estamos trabajando sobre un tema que a la noche de la barricada siempre nos interesa mucho, que es la policía, porque tenemos una relación muy intensa y llevamos un año y pico trabajando con el tema, pero como es un tema de con aristas, porque la policía siempre es algo lleno de sutilidad, de sutileza, la sutileza, la poesía de la poesía siempre está llena de formas tan misteriosas que tenemos que trabajar todavía en ello, nos queda bastante. Estamos también trabajando en tema de prácticas culturales del anarquismo, pero bueno, vamos con ritmos pausados porque las posibilidades que tenemos son limitadas y por desgracia no damos más de sí. Yo me he quedado un poco con el misterio de, volviendo un poco hacia atrás, el término que da título a ese libro, el apoyo mutuo neoliberal. Sí, es un el libro lo que hace es una reflexión sobre cómo durante un determinado momento en el siglo XX la clase obrera consiguió construir un modelo de relaciones humanas basadas en la reciprocidad de las relaciones. Le pusieron un nombre, lo llamaron solidaridad y representaba todo lo contrario de lo que era la caridad, que era el elemento fundamental que había construido la Iglesia como forma de establecer ayuda entre las personas. Y el capitalismo, que es extraordinariamente audaz, ha conseguido convertir esa solidaridad en un elemento que ha sido vaciado de contenido por varios elementos. Por un lado, lo ha convertido en un espectáculo, de tal manera que la gente y los medios de comunicación convierten la solidaridad, en vez de en algo serio, en algo frívolo, estúpido, populachero, a través de los diferentes shows que podemos ver en la televisión y también a través de las ONGs que lo publicitan con las mismas herramientas que publicitan las zapatillas de Nike o cualquier otro elemento de nuestra sociedad. Por otro lado, también es interesante la reflexión sobre cómo antes el apoyo mutuo, tal y como lo entendía la clase obrera, suponía un tipo de relación que se daba a las personas de manera gratuita. Y sin embargo, bajo el paradigma capitalista, se convierte en un negocio porque el dinero se convierte en un intermediario imprescindible. Bueno, esa serie de elementos que apuntamos aquí están profundizados en el libro con bastante detalle porque creemos que es un tema interesante, porque siempre parece que la solidaridad ha sido destruida, pero el capitalismo no tiende a destruir generalmente elementos que en realidad lo que hace es que efectivamente los recupera, que es una palabra que se suele decir en los ámbitos politizados y que el resto de la gente no entiende mucho, pero está sencillo, como que lo lleva a su camino y con sus propios valores lo pone en mercado, nunca mejor dicho, lo pone a la venta. Me imagino que la dinámica editorial tiene una serie de necesidades materiales y tiene una serie también de gastos y de elementos que hacen que, bueno, que en el mundo donde nos movemos no sea necesariamente fácil. ¿Todavía tiene lógica la distribución en papel para vuestra editorial, a la Neurosis o a las Barricadas? Para nosotros es fundamental porque creemos que las grandes editoriales que apuestan por los medios tecnológicos más novedosos necesitan de una gran cantidad de medios técnicos que dificultan el acceso a gente que quiere seguir haciendo las cosas de manera sencilla. Hoy en día las grandes editoriales con sus e-books y con sus 1000 aparatejos están dificultando la posibilidad de que la gente que siga apostando por el papel pueda acceder a ello, porque se necesitan cada vez un mayor grado de especialización para llegar a ello. Yo creo que el papel tiene que tener una presencia fundamental todavía en nuestro día a día, porque ves que a la gente todavía le gusta. La gente entiende el papel, la gente lo vive, lo toca, lo huele. Es un elemento que yo creo que es bastante positivo, lo cual no significa que en la página web de la Neurosis al Barricadas, laneurosis.net, no te pueda descargar los PDFs por si acaso crees que nos equivocamos, cosa que pasa de vez en cuando. Lo que pasa es que seguimos considerando que son elementos compatibles. Aquellos y aquellas que disfruten de los PDFs, ahí los tienen colgados de manera gratuita. Todos aquellos que seguimos amando el papel porque nos da la sensación de que es algo que podemos construir de una manera diferente, no sé, yo creo que no queremos dejarlo a un lado, queremos seguir considerándolo algo que vale la pena. Pues muchas gracias, compañero. Un proyecto que hay que tener en cuenta, que se encarga de la difusión de las ideas libertarias, de las ideas anarquistas desde una perspectiva editorial, y es algo que en los tiempos que nos ha tocado vivir siempre es positivo. Muchas gracias y lo dicho, ha sido estupendo compartir este rato con vosotras y esperamos volvernos a ver en algún otro rato, porque esta labor es estupenda. Muchas gracias. Nos somos. Saludos.